o este formoseño interior de Ingeniero Juárez, comunidad originaria huichí, Campo Bandera. La escuela primaria 352 queda a 18 kilómetros del centro de Ingeniero Juárez. Hablamos con el cacique Héctor González, que cuenta que los niños de esa comunidad no tienen clases hace 50 días. No funciona el comedor, los maestros no cumplen la jornada completa, la directora no implementa la educación intercultural bilingüe, los niños indígenas no aprenden. Egresan de séptimo grado sin saber leer ni escribir. Cuando van a la secundaria no les permiten el ingreso. ¿Cuál sería la problemática de fondo? Si en una comunidad indígena huichí no se implementa la educación intercultural bilingüe y no se le da importancia ni a la lengua ni a la cosmovisión indígena, lo más probable es que no se produzca el proceso de alfabetización y por tanto los alumnos no entiendan al maestro criollo que les habla en la lengua oficial, el castellano. Aquí se están violando los derechos del niño a la lengua, a la identidad, los derechos de los pueblos originarios plasmados en el convenio 169 de la OIT y en numerosas leyes y tratados nacionales e internacionales, entre ellas la Ley de Educación Intercultural Bilingüe que, al igual que la ESI, es transversal a nivel nacional y para todas las disciplinas en todas las escuelas del país. ¿A quién le interesa dejar a los niños indígenas sin acceso a la alfabetización, que es un derecho humano básico? No solo eso, sino que además de no cumplir la jornada completa, se suspende el comedor. Vital en un lugar donde es difícil que las familias tengan pleno empleo y cobren un sueldo que les alcance para llegar a fin de mes, pero además, donde el agua no es potable. ¿A quién le parece bien que los niños de una escuela primaria no puedan comer en el comedor de su escuela? Las familias huichí escribieron al Ministerio de Educación de Formosa, pero no hubo respuesta. Ahora han hecho un corte pacífico que lleva varios días. Proponen que sea nombrada otra directora.